La opinión en palabra. Hoy es jueves de escuchar La Pantalla Apagada, ya está aquí Nelson Valadez, a quien saludamos. Nelson, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Comenzamos el encendido de La Pantalla Apagada este jueves. Vamos a comenzar con dos temas que quiero compartir con ustedes. El primero, el regreso de Alan Ramones a lo que es la televisión abierta, Julio, amigos del auditorio. Y es que este pasado sábado, después de 8 años de ausencia, Alan Ramones vuelve con el concepto de Late Show, pero en esta ocasión no por Canal 5, sino en el canal de las estrellas. Pero la particularidad que tiene esta emisión, que no es ya otro rollo, se llama Adal el Show, va a ser mensual, no va a ser de alguna manera semanal como se venía manejando en sus anteriores etapas. Es que quieren implementar de alguna manera, lo decía el propio Ramones en varias entrevistas entre el conductor y Televisa, que pretenden llevar a cabo la estrategia de ir de menos a más, es decir, que pasarán la frecuencia del programa a partir del próximo año de una vez de cada mes a 2 emisiones por cada mes, dependiendo cómo tenga la aceptación del público. Y es que el concepto, hay que decirlo, amigos del auditorio, quedó desgastado porque trae una logística de producción, tener invitados, un ritmo denso de producción y de secuencia, hizo aburrido, hizo de alguna manera pesado el ciclo de otro rollo. Y es así que pasaron 8 años, cambiaron muchas cosas. Las diferencias que se encuentran en Adal Ramones es que ya no usa gorras, ya no usa sudaderas afelpadas. Lo único diferente que tiene el programa es una escenografía con más producción, que ya viste de otra manera, que ya el ritmo de, en cuanto a sketches, invitados y demás, ya no se queda en una sola persona, ya varía un poco. Y también la duración al aire bajó de 3 o 4 horas que llevaba a hacer el programa a solo 1.5 horas de transmisión cada mes, Julio. ¿Ya no le acompañan sus anteriores contrabaches? Solamente Mauricio Castillo, ya Jordi Rosado y Consuelo Duval, ya por cuestiones de otros proyectos que ellos tomaron, ya no van a acompañar a Adal Ramones, pero parece que se quedó suspendido en el tiempo. Solamente ya hace interacción de alguna manera con el público en redes sociales, que hace 8 años no eran bollantes el Facebook, el Twitter, el Vine y lo que es Instagram, pero ahora ya pretende involucrar este tipo de plataformas al concepto de Adal el Show, pero es otro rollo, pero con otro nombre. Renovado. Bueno, pues está interesante la propuesta, fue un proyecto muy exitoso, vamos a ver si ahora les funciona. Exactamente, ahora con un mes cada vez se pasa este programa, si tiene la misma audiencia y si los ejecutivos de Televisa deciden aumentar su rotación de este programa, que de alguna manera tiene el beneficio de la duda si hay nuevo público, si el público anterior lo sigue o qué es lo que pasa. Muy bien, ¿qué más tenemos, Nelson? Tenemos lo que es la finalización de la figura del defensor de audiencia, en este caso en MBS Radio. El académico y experto en telecomunicaciones Gabriel Sosa Plata terminó su función. La gente de la familia Vargas decidió desaparecer la figura del ombudsman o defensor de audiencia y canalizarla a lo que es la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Ahí tendrán su defensor de audiencia. Hay que decir que el maestro Gabriel Sosa Plata, quien le manda un saludo hasta la Ciudad de México, tuvo una labor complicada en el caso de la salida de Carmen Aristegui, donde tuvo que, representar a la audiencia que buscaba que la comunicadora fuera reinstalada. Hizo puntuales recomendaciones a todas las diferentes emisiones que había en el consorcio radiofónico. De alguna manera, él hizo valer el papel de defensor de audiencia, pero la empresa, de alguna manera, a decir de este experto en telecomunicaciones, no llevó a cabo puntual seguimiento o atención a las recomendaciones que un defensor de audiencia, y es muy delicado que esta figura sea suprimida de los medios de comunicación, porque siempre las audiencias tienen derecho a ser defendidas o a ser escuchadas por los concesionarios de medios de comunicación. Sí, hombre, es un paso atrás, ni modo. Nelson, muchas gracias. Gracias, ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Muy buenos días. Ándale, pues, vamos a los deportes con Guillermo.